hacer asamblea de flores marchitas. Gracias, Silvio. Lo de comprometido no lo acepto, porque descreo esa ceremonia ligada al matrimonio impuesto por una iglesia al servicio de los dominadores y la oligarquía. Y lo de relator, por favor, como siempre la derecha fascista y liberal, que se ha quedado con los dineros del pueblo, que nos quiere sumir en la dependencia como patio trasero del régimen, atribuye a nuestro mensaje deportivo una sugerencia de falsedad o literatura claramente vociferada en la palabra relator. Por tal razón prefiero que me presenten como luchador del micrófono. Bien, aclarado entonces lo doctrinario, con la fuerza del trabajo pasemos a mi comentario sobre el partido que acabamos de presenciar, rodeado de púas, chanchos burgueses, fosas y policías que imponen un claro concepto hitleriano de campo de concentración en lugar de territorio de militancia futboliana. Una lucha desigual entre un equipo que pertenece al establishment procapitalista terrateniente latifundista y un humilde y aguerrido equipo barrial. Una verdadera lucha de clases entre los cipayos con camiseta horrada de estrellas metropolitanas centralistas imperiales y un piquete de ardoroso militante de la toma del poder del balón. El mediocampo sumó a sus tres integrantes la plusvalía de un delantero que bajaba a ayudar a las masas y luego subía. La dictadura del proletariado defensivo sirvió de respaldo a la superestructura atacante. Sabiendo que el opio de los jugadores es el canto de sirena a las tentaciones empresariales que sugieren la compra de los mismos por cipayos equipos extranjeros con enormes contratos, el director técnico, un camarada más, hay que decirlo, sugirió a sus hombres la utilización de algodones, de la zafra nacional, se entiende, en las orejas. Así se evitaron las tentaciones, pero se desconectaron un poco entre ellos. Las espurias sumas que corrompen los cipayos visitantes no lograron doblegar la voluntad de estos jóvenes que plantearon un partido de guerrillas en el medio campo y pelotas cruzadas por zurda, con un líder pegado al lateral izquierdo que subió y bajó desde las bases hasta el frente rival. Si bien es cierto que el técnico le insistió tanto que se corriera y corriera cada vez más hacia el lateral izquierdo, que parte del equipo terminó circulando por la tribuna, intentando vencer las enormes dificultades de patear al arco desde la cabina de transmisión. Abroquelados en su territorio malavido, los invasores fascistoides, bancados por los del gusano Forever de Miami, reprimieron con dureza antipopular cada llegada del equipo del comandante Igor. Ya desde el principio los jugadores locales mostraron sus convicciones deportivas. No aceptaron el transfer, intercambio de banderines, ni el saludo al árbitro. Claro representante de una ley injusta y antipopular y no proveniente de las bases. Desde la tribuna, el jefe de la barra brava local, el cabeza de Trotsky Zambomba, insultaba a los periodistas, al equipo rival, a los propios hinchas locales, al equipo y hasta él mismo. Que por discutir este equipo quién sería el encargado de tirar un óvol y cómo tirarlo, ¿se puede agarrar con las dos manos? ¿O solamente democrático y popular agarrar el fútbol con la izquierda? Por todas esas discusiones de fondo, terminaron divididos en dos subequipos. Luego vino el tema del saludo. ¿Está bien saludar a la tribuna? Pues, populismo barato y peroncho. Nueva discusión y subdivisión, hasta convertirse en 9 equipos de 1 y 10º equipo de 2, por lo menos durante el primer tiempo, porque ya al salir después del descanso se subdividió y quedaron 12 equipos en la cancha, a saber, los visitantes latifundistas invasores centralistas del establishment imperialista y por otro lado, 11 individuos incorruptibles jugando cada uno para sí mismo y sin mirar siquiera al otro. Como consecuencia de esto, el equipo local, popular y luchador, perdió por goleada.